mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. Bienvenidos al nuevo Tardes de Bocata. Vamos a empezar con el nuevo tema. Como habéis escuchado, la canción es el Metal Gear Solid 1 y la película hecha por fans, Metal Gear Solid Philanthropy. Ya hemos hablado de los recuerdos en el programa anterior. Vamos a presentar los que están aquí. Empezamos por orden del Discord. Hola, Chus. Contra todo pronóstico, muy buenas tardes. También tenemos a Evil Lord. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y por último tenemos a Oseletón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hoy todos a completo. Hoy estamos a full, sí. A full. Y yo que soy Juan, que es de este programa y es el primero que me presento. Hombre, Juan, encantado. Encantado. Que unas cosas y otras. No, sí, lo que pasa es que siempre os presentaba a vosotros y yo no me presentaba. Pero bueno. Claro, por eso digo que lo que has hecho hasta ahora es como si no lo hubieras hecho. Sí, como si no fuera yo. No cuenta, ¿eh? No cuenta. Desde el principio. Vale, vale. Bueno, no pasa nada. ¿Habéis visto el Doctor Slump? Sí. El primer capítulo maravilloso. Y vamos a pasar a las curiosidades. ¿Alguno se sabe alguna? ¿Tiene alguna idea de las curiosidades que tiene el juego? No, la verdad que no. No he indagado yo ahí. La verdad es que yo lo único que tengo preparado es mis sensaciones jugables del juego. Yo tampoco. ¿Tiene poco? Pues en un principio no se iba a hacer para la Play 1, iba a hacerse para la 3DO. Una consola, eso es Vilor, si te lo conocerá. Sí, de Panasonic, sí. Sí. Y el terremoto de por su padre, Mari, por Vilor que contó. Pues, bueno. Estaban en Kobe y en el 95 hubo un terremoto súper grande y destruyó las oficinas y lo perdieron todo. Y empezaron de cero y dijeron, pues ya que va a salir la Play, lo metemos ahí. Madre mía. Más que por bien no venga. Vaya. No estarían ahí trabajando los de Hello Games, ¿no? Que se le... Sí. Lo digo por eso. Hostia, para que veas que no son los únicos, ¿eh? Que lo de Hello Games le pasó lo mismo también. Un terremoto le jodió algo. Sí, lo contaron en Dientes de Sierra. Que se les inundó el local y lo perdieron prácticamente todo. Ah, sí, me suena haber escuchado algo. ¿Y sabéis por qué se oculta en una caja de cartón? Ah, pues mira, sería un buen dato porque la verdad es que es curioso. Pues resulta que Hideo Kojima es un fan de un manga, que es un periodista que va por la ciudad escondido dentro de una caja de cartón, que se llama Hako Otoko Boxman. Boxman. Y como el, Boxman. Sí, y como le encanta ese manga, para hacerle un homenaje lo puso eso. Pero bueno, que las cajas tienen utilidad dentro del juego. Sí, sí. Dentro del... Tanta utilidad que no he usado ninguna. Fíjate. Pero porque no lo sabes, es un viaje rápido. ¿Cómo que un viaje rápido? Claro, tú, cada caja tiene un nombre. Si tú miras la descripción, tiene un nombre. Sí, eso y sí. Y pone enviar a no sé cuánto. Pues tú te metes dentro de un camión y pasa uno y dice, ostras, una caja que hay que llevarla tal. Y coge el camión y te lleva. Ya, qué bueno. Te envía a ti mismo, ¿no? Sí, te autoenvías. Eso es un viaje rápido para no hacer backtracking, ¿no? O sea, para ir... Sí, ¿eh? Sí, para que te dejen el sitio. No lo sabía. Es que Metal tiene muchas cosas de esas, que lo lees después y dices, ¿pero cómo? Sí, de verdad. Un montón y de durante, durante la batalla de Psychomantis, que te dice, te voy a leer, y lee la memory card, y te dice, ¿has guardado poco o has guardado mucho? Uh-huh. Eso es. Pues si hay otros juegos de Hideo Kojima, te dice, ah, muy bien, gracias por comprar nuestros juegos, no sé qué. Qué guay, ¿eh? Que tiene una clave ahí, igual lo secreto, que lo lee y se... Lo que pasa... Sí, te lee la memory. ¿Qué juego, sí. ¿Qué juego de Hideo Kojima? PS, aquí... Pues, exactamente... El Policenauts. ¿El Policenauts? Sí. ¿Llegó a pasar aquí? Sí. Si hay juegos guardados de Policenauts o Snatcher. Snatcher salió de empezar. Igual sí que sacaron algún remaster o algo. Algún remaster o algo, sí, es posible. Yo sé que para Saturn sí es posible. Sí, es posible. Si salió para Saturn, seguro que salió para PC. Sí, es posible, sí. De hecho, hay un póster de Policenauts en la lucha con el ninja este. Sí. ¿Has visto? Ya tenía una curiosidad ahí también, Epilog. Sí. Hay un póster ahí de Policenauts. Pues mira, hablando de lo del ninja, cuando estás en el pasillo que están todos muertos, cuando tú llegas, sí, que se escuchan unas palabras de fondo, que en teoría las dice el ninja. ¿Sabes lo que dice? Dice adenina, tinina, guanina y citosina. Toma ya, eso me suena. Que son los componentes del ADN. Y es porque el tío es un experimento genético, entonces te hace ya la... te lo va soltando. Lo que es susurrado y cuesta un montón escucharlo. Coño, macho, pues yo no he escuchado eso, ¿eh? Y mire que me he pasado el juego con los auriculares puestos. Lo que pasa es que es susurrado, y si no te fijas, ahora si lo vuelves a hacer, lo escucharás. Dices, ostras, si dices... Claro, tienes que estar atento, pero oye, que esto es muy Kojima, cosas... Sí, sí, son las Kojimadas. Ya ves. Claro. Ahí estará en huevos de Pascua, secretillos por aquí, por acá. Sí. Lo suyo, mucha narrativa y mucha flipada argumental. Sobre todo eso. Para crear a Solid... se basó en la imagen de Christopher Walken y de Jean-Claude Van Damme. Christopher Walken, caché en la más. ¿Sí? Eso digo yo, que pega ahí. Christopher Walken no pega. Me caché en la más, que parece un cadáver, ¿eh? Cadáver andante. No, pero el tío se inspiró en las imágenes de estos dos. Pero bueno, yo Jean-Claude Van Damme lo puedo comprender, vale, pero sí, Christopher Walken no lo comprendo. Tampoco, tío. En nada, absolutamente nada. Por Kojima, sus cosas. Kojima es único. Sí. Y en la lucha contra la francotiradora, cuando estás en la nieve, ¿tú cómo la mataste, Bill? Yo con los misiles teledirigidos. Como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo. Pues si la matas con los misiles, tiene una animación diferente de muerte que si usaron el franco. Y con el franco, joder, es dificilísimo. Súper difícil. Super difícil. Bueno, estamos hablando, espérate, pero estamos hablando de... ¿Cuatro? ¿De qué? ¿Del cinco? No, me refiero de, no, de, no. Qué, ¿de qué lucha? ¿La primera o la segunda? La segunda, la de la nieve. Con la primera es con franco, sí o sí. Sí o sí. Meryl, la chica esta que te acompaña en el juego, en un principio iba a ser una niña. Porque el tío se flipó mirando la peli de León el Profesional, que sale Natalie Portman de niña, y el tío quería que fuera algo así también. Pero claro, salía con una pistola de estas grandotas, y los diseñadores dijeron, una niña así con una pistola va a ser que no, y la hicieron más mayor. Nada más que cambiaron. Y la hicieron bastante más mayor. Y más sexy, lógico, mayor. Ya que la hacemos mayor, que le haya crecido todo, ¿no? Claro. Bien desarrollado, son japoneses. Sí. Desarrollar, mirando el culillo ahí, ¿eh? Que se queda. ¿Qué estarían pensando? Japoneses, de esos hay un montón, ¿eh? Por ejemplo, si tú cuando vas, que coincides por segunda vez con Meryl, si vas rápido, la pillas sin pantalones y van bragas, y todo, ¿sí? Cosas de esas hay un montón. O si la miras en primera persona, se pone roja. Cosas de esas, tiene tonterías de esas un montón, que al final no las haces, ¿no? Pero... Joder, pues la verdad que... Todas esas tontas hay que desarrollarlas. Eso tiene que haber alguien escribiendo código ahí a lo loco para que eso ocurra. Claro. O sea, hay que pensárselo. Y que alguien se le ocurra. Eso es lo que llaman las Kojimadas. Porque se curra esas cosas que al final no la acaba viendo casi nadie. Son como pequeños huevos de... Sí. Esto también es muy típico de algunos directores de cine, de meter este tipo de cosillas, ¿verdad? ¿Hay alguno que se os viene a la cabeza? ¿Algún director así que haga este tipo de...? Hay bastantes. En Japón, seguro. No, y tiene varios finales. ¿Tú cuál has sacado, Evil? Yo he sacado, pues, que se van al punto de nivel, a los felices. Sí, pero ¿quién? Yo y Meryl. Vale, es que el otro final es que te vas con Otacón y Meryl muere. Según el punto está cuando torturan a Snake. Sí. Si tú caes, te rindes. Si te rindes, sí. Si te rindes, matan a Meryl y te vas con Otacón. Y en la segunda partida tienes la invisibilidad, el camuflaje óptico. Y si no te rindes, no muere Meryl y en la segunda partida tienes la bandana, la con bandana. Munición infinita. ¿Cuál es más difícil de los dos? ¿El que no te rinde? Es un quick time event de estos que tienes que pulsar, sí, rápido y ya está. No es, sí, no es complicado. Eso lo pulsamos el botón. Sí, con el otro es dejaste, no pulsas ningún botón y ya está. Que no es algo súper complicado. Pues sí, la verdad que ahí me hinché darle al botón, ¿eh? Me recordaba a las arcades que había antes, ¿no? A la máquina recreativa, que mucho el botón rápido ahí. Sí, la verdad que sí. El track and field y esas cosas. Eso, los juegos, hay que ver juegos de... Sí, de eso, de Olimpiada y todo eso. Antes era muy típico, ya no se venía. ¿Sí? Eso me recuerdo. Eso sí que eran rompemando ahora. Coño. Buah. Coño, rompedeo, diría yo. Pues te digo yo que sacaron también para Play y mi amigo tenía una técnica que se lo ponía en la rodilla y cuando le daba a un botón el mando le claro, no estaba estable y le subía y le daba el mando al otro dedo y se pasaba todo el track and field con la barra a tope, hacía pero estaba súper estudiado la posición, todo, y era brutal. Pero brutal. No había manera de ganarle. Y hasta aquí las curiosidades. Pasamos un poco a la historia, a los personajes y demás. ¿Vale? Sí, a lo que es el Metal Gear Solid. Historia y personajes. Sí, a lo que es. Y enemigos finales. Y los hombres, claro. Desactivación de armas nucleares en la isla Shadow Moses del archipiélago Fox de Alaska fue atacado y capturado por fuerzas especiales nueva generación dirigidas por miembros de Foxhound. Y ahora exigen que el gobierno devuelva los restos de Big Boss, amenazando con que si no se cumplen sus exigencias en 24 horas lanzarán un arma nuclear. Su misión tiene dos objetivos. El primero es rescatar al jefe DARPA Donald Anderson y al presidente de Armstead, Kenneth Baker. Ambos han sido tomados como rehenes. Segundo, tiene que investigar si los terroristas tienen la capacidad de lanzar un ataque nuclear e impedirlo si es así. La historia es muy, muy, muy de película. Sí. Es el típico James Bond que va... que mandan a un sitio que hay... El Metal Gear es como un tanque... Como una salesilla. Pero que, sí, sí, que no. Tiene bombas nucleares. Y están extorsionando al gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué era? No me acuerdo qué es lo que querían. Yo tampoco, ¿qué era lo que querían? Ah, sí, los restos de Big Boss. Ah, sí, verdad, los restos de Big Boss para crear. Porque... tienen como unos soldados que llaman genoma, que modifican genéticamente para hacerlos super soldados. Y como ha sido el mejor soldado de la historia, quieren meter sus genes para crear un ejército de super soldados. Yo lo que pasa es que ahí tengo un lío. ¿El Big Boss es el padre de Solid Snake? Eso es que es lo que te dice más adelante. Big Boss es... de Solid y de Liquid sacan los genes de Big Boss. O sea... lo que quieren hacer ellos es lo que han hecho con ellos, ¿vale? ¿Lo has entendido o no? No, pero... A ver, Big Boss, pillan el ADN de Big Boss y sacan como unos clones, ¿vale? Que son Solid Snake y Liquid Snake, que es el malo. Que son hijos, pero no son naturales. Son clones. Sí, son clones, ¿vale? Y entonces después ya es cuando dicen que... bueno, que es el final ya, supongo yo, que no es spoiler, que hay tres... que son los enfants terribles esos que dicen. Sí. Que son los tres clones que han hecho. Liquid, Snake... y Solidus, que es el que habla al final. Y entonces... sí, es la familia. Entonces, es una base en Alaska que está súper protegida y entras por el mar, por debajo, con un mini submarino, pero vas con lo opuesto, o sea, no llevas armas ni nada. El primer trozo es para enseñarte cómo funciona, o sea, para esquivar a los enemigos, porque busca bastante la infiltración, pero claro, la infiltración de aquella época, que si te lías a tiros, pues arreando. Y llegas dentro y encuentras las celdas, que en la celda está en una Mary y en la otra el jefe de ARPA. Y en teoría, el jefe de ARPA es uno de los jefes del complejo. De Shadow Moses, no, bueno, de Sí, complejo, el bueno, complejo es Shadow Moses, sí. pero no es jefe de ese complejo, ¿no? Sí, en Ah, sí, teoría el jefe. tío es el que manda. Y se pone a hablar contigo y muere de un ataque al corazón, De un supuesto ataque. de un supuesto ataque. Y después descubrimos que es el primer boss, pero que es un... Es que hay un... Como Foxhound es como un grupo especial de gente así que han cambiado y todo eso. Y el tío ese puede convertirse en quien quiera. Y ¿Quién entonces puede ese tío convertirse en quien quiera? es Octopus. Esto te lo dicen porque al final no estás con él Ah, sí. muerto en una celda. Se llama Octopus. Sí, pero ese enemigo en el juego tal cual, ¿verdad? No lo matas porque tú... Eso, es que todo eso te enteras después. Llevas un virus adrede para matarlos. Sí. Pero que no lo ves físicamente, todo, pues solo lo ves que No, es tal no, lo ves personaje o es tal. que está cambiado. Decoy Octopus se llama el... Me recuerda, no sé, ¿sabe? Es que me ha venido, pero que será de Octopussy, ¿no? ¿No había un llamado Octopussy o algo así? Octopus creo que es un malo de James Bond Spider-Man, ¿no? Y de Spider-Man, de y de Spider-Man. Spider-Man. No sé, pero a mí me ha venido a Del la cómic de Spider-Man cabeza. Octopus. Sí, el Sí, doctor Octopus que el tiene los doctor, el brazos, sí. científico, sí. Y entonces muere el tipo este, Meryl que está en la celda de al lado se escapa y ya empieza lo bueno, el turrón, sí, porque ahí ya empieza a salirte gente, disparas y hace la primera aparición el Psicomantis. Que al principio no sabes qué es. La verdad También es que... que el, Dime. yo creo que era el mejor enemigo del juego, era el mejor jefe del juego. ¿El mejor jefe? Para mí, yo creo que sí. Hombre, es el más currado, porque para matarlo, bueno, ahora llegaremos, ¿no? Para matarlo tenías que hacer algunas cosillas extrañas. Pero a mí el Vulcan Raven, el que primero encuentras en En el tanque. el tanque y después con la metralleta esa, A mí eso no me. está chulo también, A mí eso no me hizo mucho tilín. ¿no? No. El último enfrentamiento con ese está más currado, ese está más chulo. Pero el primero, yo qué sé, muy sencillo. Después van dándote tarjetas para poder abrir nuevas zonas y todo esto, y te ayuda y tienes que... Ah, que eso es súper curioso también. Te dicen, tienes que contactar con Meryl, pero no te dicen por el codec. Que es un aparato que tienen dentro de la oreja. Pero no te dicen el número. Eso es con Meryl, lo de Sí, es con Meryl. Y tú te pones a preguntar con el códec a todo el mundo y te dicen, mira detrás de la carátula del juego. O sea, era como un sistema antipiratería. sí, Porque yo había una imagen detrás que estaba el códec. el codec, Y sí. si no tenías la original o una copia que te habías hecho también del papel, no podías saber y te quedabas atascado. Vaya, yo de Era un hecho, poco como como el Carmen Sandiego de ordenador. Eso lo hacían sí, también. claro. Yo, como lo he jugado en PS Vita, juega de maravillas, juega de lujo. Recomiendo a todos los oyentes que, si tiene una PS Vita, que jueguen a los juegos de PS que hay. Pues yo tuve que tirar de para ver el código, porque la PS Vita no ponía Claro. absolutamente nada. Ya, es compra digital Claro, efectivamente. y no puedes verlo. La verdad, ahora que lo pienso, no miré, porque siempre vienen con un librillo de instrucciones digital los juegos, y quizá y si lo pondría, no, no le miré. Posiblemente. La Sí, ahí lo pondrá seguro. verdad que no le. Pero yo también entré en Google y puse códec de mail y me salieron un montón. Alucinante jugar ese juego, bueno, jugar ese juego, jugar los juegos de PSX en PS Vita o de PSP, de maravilla, tío, de maravilla. De hecho, Va muy bien. estoy rejugando viejas joyas de PSX por eso, porque es que es tan cómodo, súper cómodo, y las mejoras, se ve con más resolución, porque la pantalla al tener más resolución se ve también con más resolución. Es que es perfecto, tío. Le puedes añadir un filtro también, un filtro bilineal. Esa es otra, que los gráficos tela. Yo no me acordaba, pero se ve cuadradote, cuadradote. Sí, pero bueno, ya no. Ahí. No está mal, ¿no? O sea, un juego ahí, de PC, ya, pero mi memoria lo hacía mejor. Lo tenía idealizado un poco, ¿no? Sí, sí, yo es que en ese juego me flipé mucho. Es que ese juego también, tan grande, ¿no? Me refiero, con tanta historia. Sí, es más la historia que lo grande que es, creo yo. Es más, claro, es más la capa de que con... Es que un juego con un doblaje perfecto, todo eso te joda a todo el mundo con el culo torcido. En el pueblo, al público español lo dejó, joder, vaya doblaje que tiene esto. Es que son todos de las pelis, son todos gente famosa de las pelis. Sí, incluso son actores profesionales. Cuando sale, por ejemplo, el que dobla a Snake, te sale Snake y el nombre bajo del traductor, como diciendo. Como una película, como una peli, tío. Son gente, sí, son gente famosa, ¿no? Sí, Eduardo Vallés, yo sé que es Vallés, no me acuerdo. Es Vallés, sí, Eduardo Vallés. Alberto Vallés, doblaje buenísimo, el doblaje es muy bueno. Acostumbrado a escuchar buenos doblajes, pero en consola, la verdad, raro encontrar un doblaje tan bueno. Era difícil. Pues tenemos el doblaje del Broken, el PSX, que no estaba mal, pero no llega a ese nivel de interpretación que tenía el Metal Gear Solid. Y es una de las cosas que te mete mucho en el juego. Cosa que en el 2 ya desaparece el doblaje. Pues sí, además cambia todo. Es que a mí el 2 no me gustó. Yo con el 2 tengo mis problemas. Yo el 2 no lo he jugado, lo jugué un poquito la demo cuando Zander, no, en el Zone of Enders puede ser, creo que sí. Y jugué la demo, sí me gustó, lo que es jugablemente me gustó más, que ya digo, el 1 jugablemente me parece muy mal. El 2 yo me lo compré de salida y empezabas en un barco muy bien, sí, pero después ya te cambiaba y ahora no era Snake y había algunos boss que, madre mía. El boss ese que era un vampiro, que era como el bailador este español. Como por Enrique favor. Sí, no, como no Cortés. Cortés, sí. Madre mía. Uy. Oye, me han dicho que aparecía un jefe que era un gordo en unos patines. Posible. De este ni me acuerdo. Si era, te lo juro que ni me acuerdo. Bueno, un amigo que se la pasaba me dijo que era un gordinflón en unos patines, patinando. Puede ser, pero es que no me acuerdo. Yo te digo, terminó el juego y al final te hace como un giro de guión que dice, a la mierda, ya no juego más a esto. Joder, macho. Y te digo que el 3 no lo pillé hasta mucho más tarde y el 3 es buenísimo. ¿Cómo se llama Snake Eater? Que es buenísimo, buenísimo. Yo el 3, porque al mucho tiempo... Otra vez conseguí la llave, tuve la Play 2, luego vendí todo y luego al mucho tiempo otra vez la conseguí. Y empecé otra vez a recoger títulos que me dejé. Y cuando puse el Metal Gear Solid 3 y dice que estaba en Rusia. Y resulta que en Rusia había cocodrilo, ahí cogí el juego y lo quité, tío. Tío, ¿qué me estás contando? Cocodrilo en Rusia. Bueno. Pero es que eso... Kojima, no... Sí, tío, sí. La verdad que sí. Los han traído. Era muy radical, tío. Pero como juego era impresionante. Bueno, él tengo pendiente. Tenía un boss que era un francotirador que era súper jodido. Y sabes lo que pasa, yo lo jugaba cuando estaba en China. Entonces jugaba cada 3 meses. Me lo dejaba y a los 2 meses volvía y lo enganchaba. Pues ese boss, si lo dejabas mucho tiempo, se moría solo. Hostia. Y yo entré. Y me pone, no sé qué, es que se había muerto, me lo encuentro ahí muerto y digo, pero si no le disparé la última vez. Y estaba hecho que si pasaba X tiempo y no jugabas, como era un hombre mayor que iba con una silla de ruedas y lo soltaban para luchar contra ti la última vez, si tardabas un montón moría. De viejo. Qué bueno, moría. Eso está bien pensado, ¿eh? Es que Kojima tiene muchas cosas de esas. Eso lo tienen que poner en muchos juegos, tío, porque yo, por ejemplo, juego de DS, un juego que es tipo Dungeon Master, que es todo tipo Lance of Lore o Eye of Beholder, o acordé de esos títulos de PC. Ni idea. Bueno, un juego de rol de vista subjetiva, que no voy a formar morra. Y estoy jugando un juego de Nintendo DS, de ese estilo. Que lo ha programado ahora mujer de John Carmack. Joder. Un buen título, lo recomiendo. Bueno, pues resulta que yo lo puse en difícil y digo, aquí me lo paso en difícil. Pero he llegado al último monstruo final, tengo cojones a pasarlo. voy a tener que dejar el juego ahí en el último momento final porque es que no tengo cojones a pasármelo. Digo, en mala hora, puse en difícil. ¿No le puedes cambiar la dificultad o qué? No puedes cambiar la dificultad, tío. Así que es una collimada. Pues lo miras en YouTube y ya está. Como si te lo hubieras pasado. Pues sí, eso lo tenés que hacer. Una pena, tío. Por eso te que haber puesto una collimada. Que de que lo dejes ahí un mes y que el otro se vaya, coja la puerta y se vaya. Aburrido. Vaya. Bueno, retomamos la historia. Pues sí, ¿por dónde iba la cosa? Sí. Pues una vez que pasa esto, nos que mandan... Que murió el jefe DARPA, ¿no? Era. Sí, no, y ya, sí, nos dan las llaves para poder continuar y vamos rompiendo las paredes y llegamos al Ocelot, al Revolver Ocelot. Un jefe jodido. La primera vez sí, porque hasta que no le pillas la mecánica, porque te dispara pero hace rebotar las balas, como el de Daredevil la tercera temporada, no sé si lo habéis visto. No. Pues el tipo este es un tío que hace dispara y rebota las balas, entonces no te puedes esconder. Porque el tío te hace rebotar las balas y te da. Tienes que estar todo el rato móvil. Y vas luchando contra él, y cuando estás a punto de matarlo, aparece el ninja por primera vez y le corta la mano. Se acabó. No se acabó. No se acabó. Se acaba. Entonces, porque el revólver Ocelot este está haciendo una trampa y en el centro está el jefe de la empresa que hace los Metal Gear. Y está todo lleno de cables que si te metes por ahí, explotan los explosivos que tiene el tío. O incluso le puede impactar con tu disparo a... Que sí, y le va bajando la vida. Y entonces el ninja corta los cables para que el tío no le pase nada. Te da otra tarjeta, también la palma de un ataque al corazón y tú dices, uy... Te ataca el corazón ya dos, es extraño. Y ya te toca irte al otro edificio que tienes que cruzar por fuera. Bueno, ahí tienes que ir de habitación encontrando cosas y todo eso, pero claro, eso ya es juego. Más o menos vamos por la historia. Y dentro del tanque está Raven, que es el... Es como un indio Sioux que va todo tatuado, que es súper grandote y que puede controlar a los cuervos. Cuando va a aparecer él, siempre hay cuervos alrededor. Y luchas contra un tanque. Que ese también está jodido, ¿eh? A mí se me resultó muy fácil. A mí ese es de los enemigos más fáciles que del juego. Si no es más fácil... No. Es que si le acertas bien las granadas, son dos granadas. Pero si no... Y el truco es... Porque te pasaría y no lo sabrías. El truco es tiras una granada, pero al suelo. Y entonces le revientas las ruedas, por decirlo así. Y ya no se mueve. Y ya no mueve tan rápido. Entonces sí que es más fácil metérselas. Sí, verdad, sí. Yo eso es lo que hice. Bueno, yo lo de la que reventé la oruga del tanque fue de puta casualidad. Y luego ya me pegué al tanque y vi que solo giraba la torreta y era más que daba un par de granadas y digo, hostia, súper fácil. Pues a mí fue al revés. Porque a mí al acercarme el tanque me jodía siempre. Hasta que encontré que tenías que ir por un hueco. Si vas por la derecha no te pilla. Porque hay como una montañita y los disparos no te dan. Yo creo recordar algo de ese tanque también que me... Es que es pillarle el truco. Encontrarle ahí un poquillo la... Sí. A mí yo creo que fue por caso, resultó fácil. Sí, no, a veces las cosas esas te salen así, ¿eh? Y ya entramos en la zona donde te dan el misil teledirigido, que al principio es bastante difícil de controlar. Sí, es difícil, sí. Sí, es difícil, sí. Vaya, sobre todo en el nivel este, en la sala que hay un gas venenoso, joder, qué jodido llevar el por ahí, tío. Y ahí es donde contactamos ya con Meryl y ya empezará a ayudarnos en el transcurso de la historia. Bueno, la perdemos después un poco más adelante, pero tenemos que pasar por el despacho de Psicomantis, que es sus habilidades son la telequinesis y la telepatía. Y va levitando, el tío levita. Qué mal rollo. Ese sí, además, está muy chulo. Lleva una máscara de gas puesta, sí. Es un tío súper, súper... Si miras las imágenes, yo creo que de los mejores diseños. Y luego cuando se quita la máscara ahí te queda impresionante que tiene. Joder, está más arrugado que una pasa. Ah, que es peor todavía. Parece que tiene la cabeza. Está más guapo con la máscara. Sí. No, se la pones después otra vez. Y este tiene el problema que como tiene telequinesis, tiene telepatía, cuando tú le atacas él se aparta, no puedes darle. ¿Y cuál es el truco? Tienes que cambiar el mando de agujero del DOT 1 al 2. Lo tuve que mirar porque no lo sabía, fíjate, a esta altura no lo sabía. ¿Y si, no lo haces al final, no te lo puedes cargar nunca o qué? No, imposible. Sabes lo que vas a hacer y no le das nunca. Guay, antiguamente... ¿La Vita cómo haces eso? Ahora estoy pensando. Tiene la opción del mando. Ah, vale. Lo configuras, ¿no? Sí, entras a las opciones y le dices mando 2. Y ya está. Hay muchas cosas de estas, así fuera de romper cuarta pared, mucho. Mucho. Yo lo que pasa es que... Que te dice lo que tienes instalado en la memory antes de empezar la lucha. Yo lo que pasa es que con los juegos tengo la costumbre de no ver nada. A lo mejor si leo algo, pero por Red Dead Redemption 2. Venga, vídeo. No veo nada. Entonces luego llega la hora de jugar el juego, Metal Gear Solid. Fíjate que han pasado ya un siglo, han pasado 20 años. Y estas cosas, pues, las tengo de nuevas, ¿sabes? Te digo, no lo sabes. El cambio de mando. Pero eso es bueno también, ¿no? Tienes esa experiencia de nuevas, como si nada... Sí, claro, de puta madre, claro. Sí. No, yo lo he disfrutado. Esto sí, lo he disfrutado. Y el día cuando le ganas, te da acceso al otro edificio, pasas el trozo de los perros, que ese también, si no haces un poco de backtracking y coges las gafas de visión nocturna, sí, yo lo tuve que cuesta hacer, un montón. Y ya están los lobos esos que te atacan. Que si estás matando a los lobos y llamas a Ocelot, tú no lo hiciste eso, a Ocelot, a Otacón, no lo has hecho, se pone a gritarte, que no mates a los lobos, se pone todo loco. Sí, lo he hecho porque parece ser que está enamorado de la francotiradora, hay un rollo raro. Y los lobos te atacan y después ya llegas a la francotiradora, a la Sniper Wolf. Esa me ha costado, ese enemigo me ha costado. Primero estás en un pasillo largo y tienes que ir disparándote. Que es chungo. Pero bueno, te chutas. En este juego tiene 10 pam. Te lo pones para controlar el temblor y se dispara mucho mejor. No sé si lo hiciste eso. Sí, claro. Si no, no le das ni a la de 3. Entonces ya es cuando te secuestran y te torturan. Que te da. Que Sniper Wolf te da un pañuelo suyo. ¿Y tú sabes para qué sirve el pañuelo? El pañuelo era para que el perro hiciera tu olor. Para los lobos. Porque luego tienes que volver atrás. Que no te ataque o algo de eso era. Y si te pones el pañuelo, en vez de atacarte, se acercan y le salen corazoncitos de encima de la cabeza a los lobos. Sí, es verdad. Porque ella los alimenta. Sí, bueno, pues eso estaba... Todas las cosas. Todas las cosas que te dan siempre para algo, pero a veces tienes que pensar y decir, pero ¿para qué coño sirve esto? Bueno, yo me quedé en una que pone medicina. Y tú dices, ¿medicina de qué? Porque no te sube la vida. ¿Y sabes para qué es? Porque si estás mucho rato luchando contra Raven, que eso lo hablaremos después, que es como en un congelador súper grande. Ah, ya sé lo que pasa. Que te resfría y no paras de estornudar. Te resfría y no paras de estornudar. Y entonces sabe dónde estás. Entonces tienes que tomártela para no estornudar. Pues son todo cosillas de esas. Sí, tiene un montón de cosas de esas. Esas son las cosas que estos juegos lo hacen. Estos detallillos. Son detalles muy chulos. Son cosas que no se ven en los vídeos. Y que solamente pienso yo que las hace él. O alguien que lo ha imitado. Pero usor de todos esos detalles en un videojuego, ¿no? Que tengas que tomarte una medicina porque estás resfriado. Que tengas que cambiar el mando de puerto para poder... Eso pues yo creo que... Hombre, los huevos de Pascua... Desde la época. Pero una cosa es un huevo de Pascua que te encuentres, pues sí, yo no sé, un detalle de un juego dentro de otro, y otra cosa es que ya tengas que hacer algo en el mundo físico para poder seguir avanzando en el juego. Eso no lo he visto yo en ningún... Sí, la verdad que eso sí es firma Kojima, sí. Vamos, sí, yo... Mira. Estamos flipando esperando a ver lo del... No suelta, aprenda. Ahí, el último que he escuchado que estaban diciendo que estaba ambientado en Outer Heaven, o sea que seguía algo del... ¿No? Sí, por ahí hay un... Bueno, eso después... Tú piensas que no tiene los derechos. Claro. Si hace algo de eso, Konami se le va a tirar encima, porque están súper peleados los dos. De hecho, Kojima se fue más regañado. Es que pensamos que fue accidente de asesinato. Sí, sí, pero lo largaron rápido, rápido. Vaya. Y vamos a la tortura. Torturan a Snake, que ahí es donde puedes elegir un final o otro, pero tú no lo sabes. Y después te meten en una celda que si estás mucho rato sin hacer lo que te toca, te vuelven a torturar. A ti te torturaron varias veces, ¿no? A mí me torturaron por lo menos 3 o 4 veces. Coño, tenía que hacer. Llega, en una de esas llega Otacón. Tenía ya la yema pellejada y tratada al botón. Caché la hostia. En una de esas llega Otacón y te da varias cosas. Te da ketchup, sí. Y te da... Narration, ¿puede ser? ¿No? Sí, te da algo de vida, creo. Y... Tú sabes, el ketchup se puede usar de 2 formas. ¿Tú sabes cómo? Solo conozco la... ¿Cuál? Estoy imaginando con ellas estirando el bote. Yo lo usé, lo digo. Como lo... si fuera sangre. Sí, sí, dila, dila. Pues que te lo ponía... Te lo coges, lo llevas, te lo he cogido, te tumba en el suelo y hace... Coge el bote. Y entonces te quedas quieto y el tío se cree el de fuera. Que estás muerto. Estás muerto. Bueno. Pues ¿sabes lo que pasa? Si no estás en el suelo, se lo come y le sube un poco la vida. Y me pasó a mí eso y dije, uy, volver ya, a cargar. Sí, efectivamente. Creo que eso me pasó a mí también. Creo que me pasó a mí también. Tuve que volver a cargar. Que es una putada. La putada es que te come un pedazo de secuencia y la... O sea, secuencia, el rollo que mientras espera que llegue Otacón, esto, que están hablando, que te come otra tortura. Uf, como te equivocas, te come un buen rato de rollo. Están andando. Y entonces ya escapas de ahí, coges tus cosas y te vas ya, creo que es al primer encuentro con Liquid, ¿no? Que es el del helicóptero. Puede ser, sí, sí, creo que sí. Sí. Sí, que es el, como si dijéramos, el malo malísimo, y tú estás en una azotea. Y el tío está con un helicóptero que te tira misiles y tú con un lanzamisiles de esos tienes que ir dándole para destruirlo. Con los Stingers, creo que era. Stinger, sí. Está Stinger. Guapo ese enemigo. Ese trozo está chulo. Una cosa, ese, como has dicho, Liquid, ¿no? Sí. Es el mismo enemigo final, el mismo tío, ¿no? Sí, sí, es el mismo enemigo final. Vale. Que aparece el colega 5-6, macho. Pesado, aparece... como solo. Hombre... Pero eso es como los enemigos finales que tenían varias transformaciones y todo eso. Va metiéndotelo igual. Porque van a comisión, normal. Uf, qué pisado, tío. Porque, yo así no modelan otro. Ya llegará mal. Cobran por hora. Ya llegará mal al final. Que tiene el trozo ese que bajas a Rappel, que está muy chulo. Eso está guay. Es que ya te digo, ¿no? Tiene muchas cosas... Las uso una vez y ya está, porque eso del rapper es una vez y ya está, y está súper chulo. Yo es que el juego lo resumo: argumento y jefe final. Argumento y jefe final. Para mí eso es Metal Gear Solid. Ya está. Es que en eso lo resumo. Sí, sí, hombre, es lo más atractivo de todo. Y a partir de ahí ya el juego se va de madre. Empiezas a bajar a buscar el Metal Gear y es cuando luchas contra Raven, que aparece con una metralleta de... que estuve buscándolo, digo, sí. La metralleta esta es las metralletas... ¿Le llaman Minigun o Machingun? No, es porque te lo dice en la explicación que te dan, es las metralletas que llevan los aviones F-18 integradas, que es un bicho súper grande, lleva un cargador enorme detrás, pero es que el tío es un bicho también súper grande. Esos son unos mamotretos enormes. No sé si habéis visto La Casa de Papel, usan una un par de veces y se ve una bala que es del tamaño de un brazo de una persona. Joder. Sí, sí, pero es que el tío este es como 5 veces el protagonista, es un tío súper grandote. Otro bigardo. Sí. Y es una lucha en esto que es como dentro de un frigorífico. Que es lo que decíamos, que si te resfrías, que si... Ese enemigo me costó un poquito, no mucho, pero un poquito, sí. Un par de intentos y me costó. Está guay ese jefe. Pues yo la primera, porque había recogido las Claymore del suelo, y vas poniéndoselas y cuando le explota vas por detrás y le disparas. Con los misiles dirigidos, creo que me lo cargué también. Y con el C4. Lo más fácil es con el C4, lo tiras al suelo y cuando pasa lo haces explotar. Sí. Y ya de ahí vas directo al Metal Gear, que te hacen lo de las llaves, y tú crees que estás que estás desconectándolo y lo que haces es conectarlo. Que te han estado engañando todo el tiempo y ellos no sabían conectarlo y te han utilizado a ti. Y entonces cuando lo conectas ya es tú a pie contra el Metal Gear, que es como... Oye, el puzzle ese de las tarjetas, guapi. Sí. Las tarjetas que hay que modificar según la temperatura, eso estaba muy original, muy chulo, tío. Y, sí, tienes que congelarla, calentarla y la normal. Sí. Pero al calentarla, si te entretienes en el trozo de frío que tienes que pasar, lo pierdes. Tienes que volver atrás otra vez. Tienes que guardártela en la mochila, digamos. Sí, tienes que guardarla en la mochila y rápido. Aunque esté en la mochila, tienes que ir rápido. Si no, también se puede joder. Y ya la lucha final contra el Metal Gear... chunguísima. ¡Buah! Es chunguísima. Consigues derrotarlo y tienes una lucha contra Liquid encima de Metal Gear, a puñetazo. Ojo, primero te lo cargas... Con el helicóptero. En el helicóptero. Luego te lo cargas... Dentro del Metal Gear. Luego te lo cargas encima del Metal Gear. Pero eso ya a puñetazos. No. Dos veces han montado en el aparato. El primero le rompe... Primero le rompes el radar que tiene, el radar, porque está dentro, sí. Está como fortificado dentro y no puedes disparar. Sí. Vale, entonces luego sigue. Sigue, pero ya sin radar. Y luego ya te lo carga encima, allá a puñetazo. O sea, y ya tiras a huir con un Jeep y te vuelve a aparecer. Sí, efectivamente, tío. Yo cuando lo vi ahí otra vez digo, no, otra vez no. Y ya le disparas, no. Vasco. Con un Jeep, con una metralleta de estas puestas y ya le disparas. Sí. Llegas al... sales fuera y se vuelve a levantar, pero ya lo mata el virus. Tío. Yo cuando iba por fin y lo vi otra vez, digo, estuve a punto de dejar el juego. Qué jefe más pesado, tío, la virgen. Pero es la intención, yo creo que es la intención. Uf, tío. Que te canses. Y aparece, ¿no? Aparece un... Dos, tres, cuatro, cinco veces, tío. Cinco veces tiene el jefe. Cinco no, porque todo lo de Metal Gear es seguido. Ya, pero son tres fases lo que tiene Metal Gear, digamos. Sí, tiene tres fases, sí. De ahí el truco del Metal Gear, que la primera no te quite la ratio. El truco, como te haya jodido segunda tanda, lo hallabas crudo, tío. Ese monstruo dificilísimo, tío. Yo de los monstruos más difíciles que he tenido. Ir corriendo por las piernas. Uff, los putos misiles esos que te siguen. Joder. No, pero si tú te metes por las piernas todo el rato, no te suelta ni un misil. Yo no me acercaba a las piernas. Yo me ponía lo justo. Pues el truco más fácil es, tú te vas debajo y pasas por debajo y te pones detrás. Y esquivando para que no te vea. Y llega un momento que cuando ya no te ve, se para. Y tú le rodeas un poco hasta que veas el radar y le tiras. A mí es que me piso. Una vez hice eso y me digo, ya está. Sí, a mí también, pero es lo más fácil. Porque en el momento que ya no te ve, le tiras a placer, no fallas. Y la pelea encima del cacharro a puñetazo limpio tampoco es fácil, ¿eh? Pero, por ejemplo, la pelea esa tiene un contador de tiempo. ¿Ah, sí? Sí, si te fijas. Pero si llega a cero no pasa nada. Ah, es verdad, tiene un contador. Pues sí, que dice que explota y tal. Ah, pues no llegué a notarlo el contador de tiempo. Te lo dice solo por joder, para meterte presión. Joder, otra más, ¿no? Otra Kojima. Joder, y yo ahí desesperado vivo. Me acuerdo que me quedaba 3 segundos, ¿sabes? Que se me acaba el tiempo. Vaya. Pues sí, si llegas a cero, ya está. Y ahí termina el juego. Y luego ya coges una moto de nieve y te largas. Y yo, 20 años después... Me paso a Metal Gear Solid, con dos cojones. Porque nunca es tarde. Nunca es tarde. Y si salvas a Meryl, le dices a Otacón que te vas y él dice, tranquilo, yo ya me iré. Pero Otacón no muere, ¿no? No muere ninguna de las dos. Pero si salvas a Meryl, le llamas por codec y le dices que se vaya. Y dices, ¿se va a haber un ataque? Y él dice, me quedo. Pero después resulta que lo del ataque es mentira también. Pero es que Otacón sale en todas las otras después. Claro, por eso digo, porque va a morir. Y hasta aquí el juego. Ya está ahí, me daría sal. Yo creo que un juego, eso, como dije antes, un juego que está un poco sobrevalorado. Que argumento, un buen argumento, o sea, una buena historia y tal y cual. Muy bien, con esos guiños, con esas cosillas, con esas collimadas y los jefes que están guapísimos los enfrentamientos. Pero lo que es la jugabilidad en sí, lo que es el juego en sí, muy básico, muy, no sé, muy vacío. Pero es PS1, tío. Ya, pero ya había juego, ya con una jugabilidad más fuerte, una jugabilidad más completa. Pero que aunaran todo eso, es que es una unión de todo. Yo creo que sobrevalorado no está. Y luego también hay que tener en cuenta que el que haya llegado a doblar castellano aquí en aquella época, pues eso dejó a todo el mundo, el impacto que dejó eso. No es normal. Claro, eso sí. Fue un cúmulo ahí de cosas, ¿no? Claro, que quizás sí, fue un cúmulo de cosas, ahora, sí. Ahora, después de... Vosotros sabéis que las cosas con el parado. Sí, yo estoy hablando... Entonces, quizá ahora hablamos de Metal Gear y eso, una leyenda y tal, pero luego te pones a jugarlo en... Quizás dices, bueno, joder. No, yo estoy hablando con ojos de 8, no estoy... Lo que pasa ahora, que también en el mundo, es lo que también le doy la razón a Juan, ¿vale? ¿Verdad? En la época de que salió, con la edad que nosotros teníamos y la experiencia en el mundo de los videojuegos de aquella época, pues era como mínimo innovador. Y ahí ganó muchísimo, sobre todo en cuanto al tema del doblaje. Pero a mí, sinceramente, para mí era un coñazo muy grande lo que ha dicho Juan. El busca el este, code, ¿no? El code. El code, sí. El code. Al principio bien, pero luego ya llegamos a un punto. Sí, pues es que estoy más. Sí. Me están interrumpiendo muchísimo y a mí, pues sí. Había veces que te daban información, pero había otras veces que te interrumpían para una tontería. Sí. Hay conversaciones de codec muy largas. Sí. Y lo malo que, por ejemplo, que con esto todo el rollo otra vez, ¿sabes? Sí, te digo. Sí. Y eso no veas. Como te va atendiendo otras veces. Termina el adjetivo, bueno, es... el adjetivo sobrevalorado es que está muy denostado. Parece que sobrevalorado va a ser algo malo. Pero simplemente es algo que el tiempo ha tratado demasiado mejor, o sea, demasiado bien, mucho mejor de lo que en realidad es. Yo es que yo lo estoy viendo videojuego, la parte jugable, la parte de videojuego. Que sí, narrativamente una película muy. El doblaje está genial, los enfrentamientos con los jefes están muy. Pero lo que es el juego, ¿qué es el juego? ¿Qué me ofrece a mí el juego? Me ofrece un escenario pequeño donde hay dos enemigos. Que siempre tú la esquivas y es que no te permite hacer más maniobras todo ese escenario, eso es lo que te digo. No sé cómo pero explicarlo. Es que PS1 tampoco creas que sea para mucho más, sí, tío. Pero sí se podría, por ejemplo, Splinter Cell te permitía apuntar y disparar. Una cosa tan sencilla, un juego de espionaje que apunta y cuando apunta no dispara. Si se te rompe la jugabilidad y luego el scroll, la cámara te sigue. La cámara cenital. Está demasiado cerca. Cenital, ¿no? De una vista de edad. Entonces tienes el límite de cámara, el límite de visión lo tienes muy pegado adelante. Y toda más visión a la parte de atrás. Qué lógica, ¿entiendes o no? Cuando tienes que tener más parte de visión adelante para poder ver. Son fallos que tiene. Eso es verdad, porque yo he matado gente porque mantienes pulsado al cuadrado y apunta, hace un apuntado automático y lo disparas y no le ves. Pues mira, yo eso del apunto automático me estoy enterando ahora. O sea, que imagínate cómo me lo he pasado. Yo no sabía que tenía apunto automático. Si tú aguantas el cuadrado, sí. Si tú aguantas el cuadrado, él automáticamente busca al enemigo. Pues eso no lo sabía. Y lo apunta. Pues nada, Vilor, acéptalo otra vez. No pasa nada. O sea, yo me lo he pasado... Te has pasado en modo difícil. Difícil plus, ¿eh? No hay un modo ahora que saquen difícil plus. Pues ahí me lo he pasado. En modo causing. Haciendo el primo. Haciendo el primo. Pero vale, bueno, tú eres un experto. A ti ya esto te da igual. Bueno, no, ya con este... Modo hardcore. Ya con eso ya. En fin. ¿Y lo recomendaríais? Sí, sí. Yo creo que se lo recomendaría a una persona que quisiera descubrir el mood de cuando... Yo lo recomendaría solamente si tienes pensado seguir la saga. Si tienes pensado seguir la saga. Si como juego así para jugar este juego y pasármelo... Pero ahora, si estás pensando en pasarte la saga, sí lo recomiendo. Yo lo recomendaría si lo jugaste de PC. Porque vas a recordar y te lo vas a pasar bien. Esa nostalgia, pero que el efecto nostalgia lo va para, a para, sí. Hombre, cualquier juego que haya jugado de para un jugador de ahora se le va a hacer muy cuesta arriba. Sí. Si te vas a iniciar la saga, tienes que pasártelo sí o sí. Sí, hombre, lo, claro. Los DMs los puedes dejar de lado si quieres. Pero este... Por este tienes que empezar. Sí, que en teoría este es el tercero, porque hay dos MSX. Sí, hay una MSX, también lo sé por todas las. Pero que si tienes que iniciarte con... Yo creo que por cojones tienes que pasarte el MSX. Pues bien, pasamos a la película. Vamos para allá. La película es Metal Gear Solid Philanthropy. Es una película que se empezó en 2005 y se terminó en 2009, ojo, costó 10.000 euros. Sí. El director, que eso no sé si lo sabréis, es el que hace de Solid. Enchufó el solo, ¿no? Sí, yo, le encuentro yo le encuentro joven, tío. Se parece un poco. ¿A quién? ¿Tiene? A Sylvester Stallone. ¿Cuándo era joven? No. Diré que de hecho... Es el director y empezó la peli porque se flipó con el 2 y él estaba estudiando para ser director. Y lió a varios colegas para hacer la película. Y toda la gente que sale y todo eso son de grupos de gente del softball, de la zona de donde él vivía. Y así podían ir con sus armas y con todo. ¿De dónde dice Juan? Pasta. Él es italiano, pero creo que era del norte. No sé si apunté el... Pero todo el reparto italiano. Giacomo Talami. No, el reparto era gente que estaba con él y gente que conocía. Yo luego cuando he visto los créditos... Todos colegas. Daba para lo que daba. Sí. Claro, serán colegas de la escuela de teatro. Sí. Y entonces el tipo este... Cuando terminó la película, la presentó y todo esto, y llegó a conocer a Kojima. Cuando había terminado la primera, pero no tenía intención de hacer la segunda. Y Kojima le dijo que le había gustado tanto que había llorado. Y el tío, sí. Y el tío se le fue la chapa y dijo, pues voy a hacer la segunda. Y cuando empezó la segunda, hizo un crowdfunding, y apareció el señor Konami y le dijo, mi pasta. Y la cancelaron. Y entonces solo tiene los, creo que son 12 o 15 minutos que hizo para el crowdfunding. Sí. Porque en teoría era una trilogía. La demo está... Sí. No tiene nada que ver, ¿no? Tiene nada que ver con el juego, esta película. Es como si fuera después, un tiempo después de lo que pasó en... Pero que no sé si es en el 2 o en el 1. Creo que es en el 1. Incluso si te fijas salen imágenes del Metal Gear Solid 1. Sí, sale alguna secuencia. Yo creo que pasa cuando he visto a este tío en plan vaquero encima de un Metal Gear Solid solo con dos látigos de maestro. Me he quedado, digo. A esa flipa más que Lima. Sí, se ha flipado mucho. Hostia. Y se retrasó también bastante la película porque empezaron a hacerla y grababan en bastantes sitios abandonados. Y tenían uno que estaban usando y cuando volvieron a grabar lo habían derruido. Hostia. Y entonces tuvieron que buscar otro. No, sí, para grabar ha costado funcionar, ¿no? Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Un montón de actores que hay. Y una duda que tengo yo. Ellos no, eso no es su voz. Están hablando en. No. Pero eso es un doblaje. Contrataron a gente para que pusieran la voz en inglés. Incluso que hace la de Solid es un tío que se dedicaba a imitar al David Hayter. Es el doblador en inglés. Es que digo esta, ellos no. Esto están doblados, por no me cuadro. Sí, sí, sí. Había pensado, digo, esto lo mismo es con las voces de secuencia, de las secuencias del juego, que la... Oye, eso hubiera sido muy bueno, Joder, muy difícil, sí. Pero muy currado. Sí, pero la sería muy difícil cuadrar todo y tener... La voz de... Perfecto. Igual que el juego. Sí, pues porque es un tío que se dedicaba a imitar a David Hayter, que es el que hace Solid Snake en los juegos. Y no sé si habéis visto el final también. Los últimos 5 o 6 minutos son trozos de la película, pero que tienen otro doblaje y dicen tonterías. ¿No lo habéis visto? No, yo he visto hasta los créditos. Es muy buena, muy, muy bueno. Por ejemplo, están en el trozo que se quedan dentro del edificio y están mirando por la ventana. Pues se pone a decir... Parecemos tontos, hay una guerra y estamos mirando por la ventana, ¿tú crees? Y el otro, pues sí, no sé qué, todo cosas de esas. O al que van a salvar, ahora hablaremos, al que van a salvar, que es el hombre mayor este con barba. Cuando se quedan mirando le dicen, ostras, está Papá Noel. Y le dice el tío, no te vamos a traer regalos, Solid, has matado a 15 personas. No está bonito. Una secuencia, una escena que me ha parecido graciosa, ¿sí? Cuando está el sniper jugando a la Nintendo DS. Sí, ahora lo comentamos. Ah, vale. Porque es esto, es una película de una hora cortita. Y es que le dan una misión al Solid Snake a rescatar a un... Es un senador americano, ¿no? Hacen como si fuera un senador americano, que es el padre de Otacón. Un Otacón. Te da la misión. Suelo, Te da la misión este. Otacón. Y digo vas allí y tienes como dos ayudantes, un franco y una militar profesional, una chica. Bueno, y el tío de la melena, que es un nativo, que es el que los tiene que conducir. Y se lo dejan en el avión y se va a buscar al este, al francotirador, que es el que le dice lo de... Le se dan cuenta jugando a la DS. ¿Estáis ahí? Sí. ¿Y ese que es el del taladro? Ese es del taladro, sí, es cuadro. También está rompiendo la cuarta pared, ¿no? Efectivamente. Me cago la más. La cuarta y la quinta. La cuarta y la quinta. ¿Dónde os habéis quedado? ¿La pared también la arreglas después? Pues que estaba jugando a la DS. Ah, está jugando a la DS, vale. Y ya le llama al tío y le dice, está jugando a videojuegos, qué poca vergüenza, no sé qué. Y el otro le contesta, tío, tu porte y tu voz tendrías que tener un videojuego hecho para ti. O algo así le contesta. Sí, en una máquina de Nintendo. O sea, es todo así. Y ya se reúnen el grupo y se van a unas instalaciones, que es donde están los nuevos Metal Gear, que son súper raros, son como elefantes, que hay uno que lo lleva, que es lo que estás diciendo de los látigos. Sí, uno monta en plan vaquero encima del Metal Gear. Sí, pero con sombrero de vaquero, ¿eh? Sí, tío. Te choca, ¿no? Te empieza... saca un poco de la historia. Más que elefantes, son como dinosaurios metálicos. Sí, no choca porque todos los bosses que has visto en Metal Gear son bastante extraños algunos. Para mí este ya... Además tiene los ojos así de un color extraño y... Sí, están como, son como zombies, el ejército ese... Sí, son como zombies. Pero eso es que en teoría se tendría que ver en las otras pelis, supongo que lo explicarían. Pero claro, aquí te dejan y ya tienes una escena de unos 20 minutos de disparar a tope. Porque es que llegan a rescatar y aparece un ejército que los ataca, que son esos como si fueran zombies. Sí. Y también te enseñan que la chica esta tiene como poderes también, que se le hacen los ojos negros. Rescatan al este... al senador y se van ya corriendo en mitad de la batalla, que tiene trozos muy chulos y tiene una lucha contra el Metal Gear un poco así extraña, y se carga uno y luego aparece otro, luego es el vaquero y ya salen raspados de allí. Y te muestra el tío este que está haciendo como unas nubes y te deja con toda la intriga de qué pasará, porque te dice que van a las nubes porque allí está la verdadera base. Hombre, yo como trabajo, como película, un poco chulo. A ver, es que es eso, es una película hecha por fans y con poco presupuesto, y encima el tío que estaba estudiando aún para director. Ya, pero como historia que cuenta, me parece chulo. Sí, y te quedas con las ganas de que dure un poquito más. Eso de que no sé yo por qué sería. Yo qué sé, porque los japoneses son muy raros. Estaría picando cebolla, ¿vale? Eso sería, seguro. Kojima de la buena. Y hasta aquí. Sí, Kojima de la buena. Mírate. Kojima es lo que fuma. En Kojima, Kojimime. Porque el Death Stranding va a ser una fumada. Bueno, pero sí, es ciencia ficción. Pero pasa a mí lo que me echa para atrás. Un momento, esto... de película ochentera, rusa contra americana, me cagan todas rusas, guerra fría. Eso me tiene aburrecido, ¿sabes? Es que se basa en esa época, entonces. Es que eso está ya tan rebuscado, estamos tan machacados. Yo iba a decir lo mismo, tío. Siempre se enfoca en la misma trama, la misma, siempre igual. Sí, llevamos con la propaganda americana desde. Mira, por ejemplo, de Stranding, mira, ojalá que sea una cosa totalmente extraña, pero por favor, deja ya el conflicto, ya ese ya olvida. Deja la propaganda ya en un. Está un poco obsesionado con esa época, el Kojima. Sí, tío, está muy... Se ve que, bueno, la película que vi se quedó con eso. Sí, porque además, por ejemplo, en Metal Gear Solid, que no acabó, la música es ochentera también, todo ambientado. Sí, años 80, sí, es verdad. De hecho, es verdad, que tiene todo tema Ochentero. Sí, sí, sí, todo el tema. Que por cierto, de... guapísimo, ¿no? Ponerte el Walkman ese y poner la música de fondo. Y ir matando a gente, infiltración con la música de Aja puesto, joder, es como mola, tío. A mí me llama. Ya un juegazo, ¿eh? Yo tengo ganas de meterle más. Pues ya estás tardando, ¿eh? Ahí te llevo un montón de críticas, pero yo creo que tengo. Pues sí. Sí, bueno, no, todo fue por el tema ese de que el Kojima al final pues no lo acabó, lo medio echaron ahí y tal. Y luego, y justo en el trozo que se nota, ¿no? Se nota el trozo que. Sí, que, el trozo final. Está ahí como puesto ya deprisa y papá. Que te hacen repetir misiones que ya has hecho y cosas raras. En fin, que la verdad que hay ahí tela, hay buenos títulos. Bueno, pues te tienes que hacer otra vez Metal Gear Solid con el auto apuntado y ya te pones. Déjate, una tortura. Una tortura de enemigo. A la otra me lo preguntas antes. Ya al próximo al 2. El próximo en PSP que lo tengo otra vez. Pues pasamos a elegir el próximo tema. Emoción, intriga, dolor de barriga, capítulo 4. Este es el 3. Sería el 4, ¿no? Sería el 4, para ¿no? el 4 ya. Ah, hasta el tercer episodio, solo. Sí, y vamos. Y el siguiente tema van a ser las series. Vale. ¿Vale? Muy bien. Hay cosas como el equipo A, MacGyver, el coche fantástico. Netflix, queremos una cesta de Navidad. Lo voy a ir avisando. Le voy a dar, ¿vale? Venga, dale. Venga, dale. A ver qué me da. El 9. ¿9? El príncipe de Bel-Air. ¡Oh! Bien. Así cambiamos. Es más mítico. Es un giro ahí de 360 grados, ¿no? Sí, sí, la verdad. Además, eso no puede haber nadie que haya dicho, pues yo no lo he visto. ¿Por qué? Vaya. ¿Será que no lo han puesto, eh? ¿Eso qué es? ¿Quién sale ahí? ¿Will qué? ¿Will qué? Al mediodía que no hubiera la serie. Entre eso y los Simpsons. Alegría. Y después no era durante la edad, a partir de las 2 o así. Sí, lo hacían. Bueno, yo creo que sí. Ah, sí. Después ya entró los Simpsons ahí y ya. Ya los Simpsons no hay que lo echan. A media mañana lo echaban. Y es la historia de Will Smith. ¿Qué recuerdos tenéis? En general. Pues mira, ahora mismo, lo primero que me ha venido a la mente cuando lo has dicho ha sido una cosa que me he enterado hace muy poco y que me sentía muy ignorante de no haber sabido antes. Venga, esta serie. Ando ignorante a todo. Venga, va. Oye, decidme que esto no lo habéis oído, porque si no, de verdad me siento tonto. Venga. Esta serie la creó Will Smith para pagar deudas. Porque estaba con el agua al cuello, además tenía un pufo enorme con Hacienda. Y dijo, tengo que hacer lo que sea. Le dijeron, tío, saca algo. Y oye, lo petó. Joder. Pero, sí, ¿Will Smith el productor de esa serie? Pues yo no lo sabía, tío. Pues si tenía ahí 15 o 18 años, por ahí, ¿no? Bueno, en apariencia. Sería más mayor. ¿Era más mayor? Pero esto es como los de salir de clase, que tenía 32 y iban a segundo bachillerato. Sí. Mira, lo voy a mirar nada más por saberlo. ¿Se puede mirar en este podcast? ¿Se puede consultar? Sí, míralo. Qué bárbaro. Entonces, ¿solo hay un tema por próximo episodio? No, buscaremos algo relacionado, a ver qué encontramos. Así que sea sorpresa. Vale. Claro. Bueno, ¿qué recordáis vosotros de la serie? Porque hay para bastante, ¿eh? La serie, mira, empezó a emitirse en 1990. Eso para el próximo. Ahora lo que se recuerda. Yo me acuerdo del tío Phil, del amigo este, el amigo que era un poco tonto. Jazz. Que cambiaron a la madre a mitad. Sí, también. Serie, también. Que Jazz MC era bastante conocido en Estados Unidos. Aquí sí. Nos llega por por el príncipe Belén nomás. Sí, era un productor de música esta, de música funky, música. Eso es. Era un DJ. Y que la hermana pequeña crece mucho. De la hermana se va a acordar, ¿eh? De la Hillary. Sí. No, la otra cuando crece mejora mucho. Ah, también. Solo da el dato que tenía como 22 años cuando se publicó. Era jovencillo. Yo lo que sí que sabía es que Will Smith estuvo a punto de entrar de profesional en la NBA. ¿Ah, sí? Sí, y no lo pillaron en el draft y pues, fuera. Bueno, ahí pero que llegó, hay material. Pero yo llegó a la liga universitaria. Sí, porque esta serie fue larguita y tenía mucho tiempo. Una de las cosas que dijo cuando lo entrevistaron, cuando sacó la peli de Space Jam, fue que esto no lo ya no miro, ya cerró Wikipedia hace rato, fue que algún día, si le venía así la ventolera, se presentaría a las elecciones y a ver si llegaba a ser el primer presidente negro de los Estados Unidos. Bueno, deja tarde, se la han adelantado. Pero bueno, la intención estaba ahí. Sí, no, el tío se lo ha currado. Y además es un tío que es popular positivamente porque es un tío que cae muy bien. Cae simpático, un tío simpático. Sabe hablar español bastante. Y bueno, ahora tiene, no sé si habéis visto una curiosidad última, ¿no? Que son las cosas del niño, no sé si conocéis, el Jaden Smith este que se ha hecho rapero, ¿no? Pero que hizo karate. Hizo Karate Kid, la nueva. Eso, pues bueno, ha crecido, ahora ya está adolescente, así ya medio chamaco. Y bueno, está en plan Destroyer, ¿no? Lo típico rapero, Destroyer, cadenas de oro, los dientes de estos postizos de oro y tal, ¿no? Y sale un vídeo, el Jaden sale de un coche así con una chancla, así un plan muy tirado, ¿no? Pues el Will Smith, acordaros si queréis, lo vais en el YouTube, ha hecho un vídeo parodiando a su hijo. Qué cabrón. Saliendo también en chancla, se le caen los dientes, sale así. Brutal, tío, brutal. Como de padre ya, como diciendo, te estás pasando un poquito, ¿no? Te voy a dar un toquecillo, pero con arte. Si os acordáis, lo veis que tiene risa, tío, tiene risa. La verdad es que es un actor que es muy querido, que no es un actor de estos extravagantes, que somos gilipollas y tal. Es muy abierto con el público, incluso cuando va a una ceremonia y tal, y pegaba a la gente, a los espectadores y tal. Un sentido muy llano, ¿eh? Muy cercano, sí. Sí, por lo menos lo que se ve. No, sí, sí. Bueno, y no habéis dicho nada del. ¿Cómo se llama? El Ribeiro este. El Carlton. El Carlton, tío. Carlton. El primo Carlton. Falleció, ¿no? No, sí. No, yo creo que no. No me digas. ¿Qué va? Sí, internet. Sí, salía. Para el próximo salía hace creo que el año pasado, hace dos, salía en Mira Quién Baila, de Estados Unidos. El que falleció ha sido el padre, ha sido el hombre este. El tío Phil. Se llama Alfonso Lincoln Ribeiro y tiene 47 años, que va a estar bien. Entonces el que... ¿Quién se la ha cargado ya? ¿Quién se la ha cargado? El tío Phil. Me cargó yo. El tío Phil. Sí, sí, sí, que murió hace poco. Oh, qué pena, que estas noticias a mí me sientan muy mal. Sí, fijaos que entremezclamos mucho la serie con la vida de Will Smith, pero es que yo creo que era una serie muy personal, ¿no? ¿Qué era más, el personaje o él mismo? Yo he escuchado por ahí que casi la historia de él era un poco autobiográfica, ¿no? Sí. Esa es la idea, ¿no? Claro, y así le salía más fácil todo también. La verdad es que fue una serie entrañable. La podías ver con tus niños, porque yo además la puse hace poco, se la puse mientras que comí. Bueno, una serie de estas como Padre de Familia, ¿no? Era otra del no, Cosas de Casa. Cosas de casa. Padre de Familia. La de Steve Urkel. Padre de Familia. Steve Urkel, así, esa línea. Serie de los años 90. Que eran, pues bueno, rollo familiar, poco de cachondeo, pero siempre tenían ahí el tema de metáfora positiva y de enseñanza. Serie de los 90 que es písima. Ya no hay serie. Ni como... Vamos, yo qué sé, seremos ya como los viejos, que más o menos estamos todos de la misma quinta, pero que ya no hacen ni música como la de antes, ni serie como la de antes. Menos mal que los videojuegos por lo menos iban mejorando. Eran series que tampoco tenías que estar pendiente de lo que iban diciendo. Lo podías tener de fondo mientras preparabas la comida. Sí. O después de comer, como la de Cosas de Casa, la echaban casi a las 3, ¿no? O así. Bueno, cosas parecidas. De pasando. A lo mejor Big Bang Theory. Sí. Sí. Pero con gracia. De Hombre y Medio también. Cómo Conocí a Vuestra Madre. Con series que de ese estilo, ¿no? Pero con gracia. Bueno, la serie esa era el estilo de serie rollo familiar, ¿no? Las dos, ¿no? De Cosas de Casa y... Sí, de una familia. De una familia, ¿no? Todo en torno a... Además son, a los personajes. Son muy corales, porque tienen personaje principal, pero lo tiene de toda la familia. Cada uno es una especie como los Simpsons, ¿no? Cada uno tiene un estereotipo y cada uno lo representa a su manera. Como los Serrano, va salvando todas las distancias. Sí, bueno. Y al final... Bueno, una muy similar también, mucho cariño, es Problemas Crecen. También, los Problemas Crecen. Cierto, sí, cierto. Muy parecido. Que, bueno, que entra en ese grupillo, ¿no? De seres familiares chachi. Nada, que somos unos viejuners y diremos que ya no hacen series como las de antes. Bienvenido a Tardes de Bocata, Seletón. Yo creo que Tardes de Dominó. Tardes de Dominó, Mañanita de Petanca. Tardes de Soberano. Dios, tardes de obra. Vaya, de obra. Oye, lo de las obras es matemático, ¿eh? Yo iba paseando el otro día, iba yo al supermercado y había unas vallas amarillas al lado y un viejo señor pegado delante de mí que tendría como entre 70 y la muerte. Sí. Iba el hombre andando en línea recta, de repente le hizo un giro el cuerpo, pegó así un twist y se quedó enganchado a la valla amarilla. Digo, qué lástima. Digo, espero que luego puedan recogerlo a la hora de comer. Vaya. El caso como es que las yo iba andando... esas de las mosquitos. Sí, es como, era como un gato en una caja de cartón, lo mismo. Vaya, tío. Pues nada, cuando cumpláis ya cierta edad, cuidado con las vallas que son como imanes. Cuando vayamos viendo que nos enganchamos a las obras, será ya que el cuerpo pide y listón. Sí. En fin. Pues bueno, hasta aquí, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, vamos a dar un buen repasito. Está mal, ¿no? Al juego, repasito. A la peli. Y será hora y media, que no está nada mal. Que no está mal. A mí me duele ya la boca de hablar, yo he hablado mucho hoy. Sí. Demasiado. Pues pasamos a despedirnos. Hasta luego, Chus. Venga, hasta la próxima. Un abrazo. Adiós, Sevil. Venga, nos vemos. Próximo episodio. Hasta luego. Adiós, Seletón. Muchísimas gracias por este rato tan agradable y deseando ya de hablar de señorito Willenby. Un saludo. Venga, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego.